están en su programa Electro Music por 91.3 FM. Aquí encontrarán las mejores canciones de música electrónica. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Muy buenas tardes, chicos y chicas, amantes de la música electrónica. Bienvenidos a su gran programa Electro Music. Aquí encontrarás información sobre lo mejor de los artistas: Alan Walker, Marshmello, Billie Eilish. Quédate aquí, pues habrá cápsulas e información sobre estos artistas. Además, escucharás sus canciones más famosas. En el programa de hoy nos acompañan nuestros amigos Eli, Allison y nuestros operadores Gustavo, Joshua y Valeria. Los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como Electro Music y en Facebook como Electro Music 91.3 FM. En nuestras redes sociales también podrán encontrar información sobre sus cantantes favoritos. A continuación, mi compañera Valeria nos hablará sobre Alan Walker. ¿Sabían que Alan Walker nació el 24 de agosto de 1997 en Northampton, Inglaterra? Cuando tenía 2 años, su familia se trasladó a Noruega. Él desde muy pequeño se interesó por las computadoras, la programación y el diseño gráfico. Autodidacta, aprendió tutoriales en YouTube basados en la producción musical. En el 2014 compuso la canción Faded, que subió en el canal de YouTube y trajo atención el sencillo discográfico. La compañía lanzó en su canal de YouTube el 19 de noviembre de 2014, llegando a más de 2.000 reproducciones. Una de sus canciones más reproducidas son Faded, Elliot y Memories. A continuación, nuestro compañero Eli nos hablará un poco de Marshmello. ¿Sabías que Marshmello es un productor DJ estadounidense? Empezó su carrera en el 2015. El 3 de marzo de 2015 publicó su primera canción titulada Wavies. ¿Sabían que el nombre verdadero de Marshmello es Christopher Comstock? Su fecha de nacimiento es el 19 de mayo de 1992. Actualmente su edad es de 27 años. A continuación, mi compañero Gustavo nos hablará sobre Billie Eilish. La joven Billie Eilish se dio a conocer con tan solo 14 años. Se ha convertido en todo un fenómeno de masas, consiguiendo superar los 100 millones de visitas en YouTube. Nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles. A los 11 años de edad, ya componía y cantaba sus propias canciones. Billie Eilish fue definida por The Guardian en su debut con el icono pop, define la ansiedad adolescente en el siglo XXI. Estás escuchando la estación 91.3 con el programa Electro Music a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Los invitamos a nuestro próximo programa. Realizaremos un sorteo para los boletos de 2 giras por Estados Unidos de Billie Eilish y ABC. Además, les traeremos información sobre ABC. Hasta la próxima. Recuerden el horario de transmisión de 4 a 6 de la tarde. No olviden activar la campanita de notificaciones de Facebook para ganar los boletos del concierto de Billie Eilish y ABC. Este programa se sintonizó gracias a nuestros compañeros Eli, Joshua, Valeria, Gustavo, Allison y su servidora Nicole. Nos vemos a la próxima. Vuelvan a escuchar Electro Music por 91.3. Recuerde, de las 4 a las 6 p.m. de lunes a viernes. Si no lo escuchan, se perderán de lo mejor. Adiós.